Eran 5 pesos pa' meterlo en Bima. 15 años pa' trovisecillo, manteca o carapero. Salte del medio pa' porque tu estilo es guap. Pregúntale a papá Nelson que de flow is back. No te imagines tipo que te me don jarata. Cántate, no fuiste mucho, termina como tu pa. No puede faltar jamás en ninguna botella de blanco. Rompiéndole el labio el culo a esta gente guillado de chat. El PCO es más, con pista o a capela. Si metes a capela, haces tu mayagüela o te pegan algo porque estaba sangrando la muela. En la calle se aprende lo que me enseñan en la escuela. Ando con veneno porque siempre un ratón se cuela. Ahora todo el mundo es maleante desde niño y cocuyuela. A uno se le quita el guille cuando le dan una pela. A otros no le dio tiempo y tuve que leer su espiela. Gracias a papá Dios por los Clemente y los Mandela. No te guille mucho, te agrandamos la arandela. Tu lírica es fofa, lo mato con un estrofa. Más sin embargo, cuando tú cantas, todo el mundo se mofa. Se ríen de ti, canto infeliz. Se ríen de ti, porque tú no eres nadie aquí. Se ríen de ti, soy infeliz. Se ríen de ti, porque tú no eres nadie aquí. Papá Dios me dio el talento para coronar el momento. Cogerla a los cantantes y sacarle el excremento. Luego poner lo que son, dos bailan el mismo son. A los petados de 30 y en el show se va el botón con la automática. Haciendo cirugía plástica, tan trastornado porque le hace falta práctica. No hablen de logística, tormenta viene trágica. Mujeres fanáticas, le doy noche romántica. Laberito, se tienen que quitarle el disfraz. Si habla mierda por tu boca, fuego es lo que viene atrás. Desmontando, trabajando gente por el expreso. Añejo partiendo huesos, tú sabes cómo es eso. Tienen ganas Montana, pero no se tiran. Si se tiran, ellos saben que pa' su casa no viran. Se acabó la guira, lo que hay es lluvia de bala. Ponta panta miel conmigo pa' estrujártela en la cara. Lamberito, si te pone a joder conmigo, te veo luego. Así que deja tu película, que yo sí que domino este juego. Si te pone a joder conmigo, te veo luego. Así que deja tu película, que yo sí que domino este juego. Yo sí te he demostrado que el mundo da vuelta. Yo sí te demostré que yo nací para esta jodienda. Pa' que tú entiendas que el de arriba está conmigo. Tú lo sabes que si jodes conmigo sales prendido. Te tengo satelitado, sé que tú hablas mal de mí. Tengo a los locos en mi casa sin miedo puesto pa' ti. Lo mío es la musiquita y esto me hizo millonario. Con la mente y ambicioso, pero con los pies en el barrio. Esto es lo mismo, pero legal. Tú tienes que actuar, a mí me sale natural. Yo sé identificar a los de cora y a los falsos. Yo sé lo que es estar jodido y estar cambumbeando. Por eso no me quito esos pendejos. Yo soy un guerrero y me levanto siempre a hacer dinero. El reloj no para, por eso no descanso. Ahora uso rolete y guardo lo mío en el banco. Yo no me tranco, no dependo de la pelco. Peleo con la doña socio porque soy un telco. Ando 24 horas en el joseo, mientras ustedes botan el dinero en esos culos viejos. Aquí va el lindo. Puesto pa' la funda, siempre ando en la misma. Se van en un rafagazo, porque después las nenas son un chisma. Mi fumo siempre estoy chulo, la gata las enchulo. No le canto a los machos, yo estoy puesto pa' los culos. La yola, los camuflajes y la chaqueta. Sin diamante en la ruleta, pero son 20 que adornan la muñeca. No tengo, no se paga, si tengo Gucci y Prada. Me da con la retro, la cumplo fuera de temporada. Más cara como el oro que está en mi nuca. Ni coso ni de 9, pero si es por mujeres, soy el Fran Lucas. Cantando me jubilo, problemas solo. Dilo, no te envuelvas, no confundo un pendejo con un tranquilo. Lo que hay es fuego. Si te pone a joder conmigo, te veo luego. Así que deja tu película, que yo sí que domino este juego. Lo que hay es fuego. Si te pone a joder conmigo, te veo luego. Así que deja tu película, que yo sí que domino este juego. Directamente desde Cali, Colombia, llegó el soldado, el del flow custoso. Poniendo clara a toda esa gente con flow defectuoso. Sé que en la calle de mi mal andan hablando, pero cuando me ven de frente terminan mamando. Mi estilo es único, lo mío si es real. No intentes copiar, que a ti no te va a salir igual. Montana creyó en lo mío y el primo me dio la verde. Salí del barrio, pero todos estos cerdos no comprenden que no pueden, ya saben, cosas malas suceden. Rezale un santo pa' que no te alumbren con la 9. Este es mi año, te lo dije, 2013. Viajando el mundo y viendo cómo es que mi cuenta crece. Está lloviendo fuego y no escampa. Como el negro dijo, abro un paso que llegó grampa. Saco el trampa, están buscando que el trapo le rompa y lo ponga a la tal de mi trompa. Ya son más de 8 años que llevamos en esto. Ya tengo 34, yo no estoy pa' comer cuento. Cada movimiento que haga debe ser perfecto. Pa' no terminar Sé que he hecho cosas malas y eso a Dios le disgusta, pero rectifico y lo malo se ajusta. Yo tengo un flow violento, un cambio de voz en violento. Yo estoy clasificado como uno de los más violentos. Soy algo así como la última Coca-Cola en el desierto. Yo soy el santo bien y entre estos techos remuerto. Así que deja tu película que yo sí que domino este juego. Aquí hay el fuego. Si te pones a joder conmigo te veo luego. Así que deja tu película que yo sí que domino este juego. Oye, Jay Álvarez, el dueño del sistema, Máximo Duel, Ñengo Flow, Chris G el soldado, Camisa al Beat, Ñengo el Bro. Franco, la verdadera máquina. Así que deja tu película que yo sí que domino. De producer King. Aquí nadie es indispensable. Recuerda tu pasado, vive el presente y disfruta mi futuro. ¿Oíste?